Los crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. El riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile en carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. Para verte gambetear en claro y lúcido homenaje a Diego Maradona, que sin duda, digamos, ha regalado alegría con sus pies, sin duda. Y con otras cosas y con también. La mano. Y con la mano y con otras cosas, ¿no? Pero sobre todo con los pies. Sí, es una cosa que no... A veces con sus palabras y a veces no. No, no, pero más allá de todo, lo que... Porque ahí entramos en el terreno de las discusiones, digamos, de los que... Sí, sí, lo que es discutible. Los que lo amamos y la gilada que no... No, bueno, bueno. No, no, pero, está bien, pero lo que es no, no, pero las personas son discutibles. Hay cosas que no. Los pies no son discutibles. Eso. Ok. No, no se, los pies no se discuten. No, claro. Eso sí, es el lenguaje. Y es universal, y más universal, además, ¿no? Todo el... Igual ser atleta y tener pies no es, o sea, es difícil, porque esa cosa que te muestran en la tele que es el pie de atletas, que lo son o que no sé qué, ¿qué coño es eso? Ahora, pero se llama de la Joven Guardia, la Joven Guardia, no quiero olvidarme por el tema, porque es una banda que no es muy conocida y está bueno el tema, está buenísimo, se llama, sí, es muy lindo, búsquenlo por ahí porque me gustaría ponerlo entero, pero también me gustaría decir otras cosas. ¿Cómo que? ¿Cómo lo el pie de atleta? ¿El pie de atleta? Claro, ¿por qué se dice pie de atleta? Y porque la mayor, ¿es el pie de atleta? El pie de atleta es una infección micótica, o sea, hongos. Hongos. Hongos en hongos los pies. En el pie. Claro. Y es el famoso hongos en el pie. Y es pie de atleta porque la mayor parte, o sea, los atletas son los que más predisposición tienen a tener hongos, porque se originan, pueden estar siempre latentes, ¿no? Pero cuando vos tenés el pie muy húmedo. Húmedo y la temperatura, y ¿no? Y calentito. Claro. Como los atletas que sudan mucho, porque aparte el pie tiene muchas glándulas sudoríparas, ¿no? Claro, bocha de glándulas sudoríparas, ¿no? Sí, bocha mal. ¿Cuántos tiene? Creo que tiene 250.000 glándulas. 250.000 glándulas sudoríparas. ¿Cuántas glándulas sudoríparas habrán actuado en ese gol de Diego a los ingleses? Y yo creo que todas. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Huele, duele. Intercambia miradas, saliva impregnante. Da vueltas, imprime sollozos, pies que se escurre. Pie, hallazgo al final de la pierna. Persíguelo, busca secreto del paso, forma del talón. Arco del andar, bahía formando arqueado caminar. Gústalos. Recorriéndote. Poema 5 de Gioconda Belli. Dice, esto va algo así, si mal no recuerdo. Dice, tengo los pies en la tierra y miro hacia el cielo. Si quiero ser estrellas para estar arriba y ver a mi abuelo. No tengas miedo de pelear, me dijo un amigo. Que los guerreros no se rinden y por eso sigo. Tengo motivos por los cuales luchar. Soy un jaguar en esta jungla que nadie me va a parar. Y voy a dar cada gota de sudor de mi frente hasta ver a la muerte tirada juntando sus dientes. Y el tiempo dice detente, pero voy deprisa. No hay tiempo para obedecer al tempo. Yo rimo sin pausa y quizás intentas comparar mis métricas y las tuyas. Sigue participando, inténtalo cuando fluya. Si quieres ser como yo no lo recomiendo. No me retracto de nada ni cuando ofendo. Y si no vendo mi música, no es porque no quieras, porque no existe quien pueda pagar mi poesía. Callejera, tengo los pies puestos en la tierra. No me detendrá ni un hijo de perra. Yo sé muy bien a dónde voy y sé muy bien quién soy. Los pies en la tierra, que va cerrando este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a los pies. Porque está bueno, ¿no? Tener los pies en la tierra, porque es la conexión con el mundo, y bueno, estar cerca de la tierra también está cerca de lo sensible y de sentir y de, ¿no?, tener el corazón puesto también en el lugar, ¿no?, que importa, ¿no? Pero a su vez está bien despegar un poco los pies de la tierra. Intentar aquello que será posible jamás, que es volar. ¿Qué piensas? creo que es un deseo muy compartido. Y creo que si logramos volar, capaz que estuvimos en otro lado. ¿Cómo sería eso que estuvimos? Y porque por ahí volamos tanto que aparecimos en otra provincia y estábamos en otra radio. Ah, usted, claro, porque este programa, que se llama Fuerza Centrífuga, mientras nos apagan la luz, es el famoso, te apagan la luz y te ponen las sillas arriba de la mesa y te barren bajo las patas. ¿Sí? Así estamos en este momento. Así estamos en este momento, los compañeros de el programa Mis Hijos Están con el Padre, que sigue a continuación. Que están muy ansiosos por estar al aire. Sí, nos están apagando la luz. Apagando la luz, así. El último, dicen que no, que apague la luz. Así que bueno, así nos hemos ido con este programa dedicado a los pies. Nos vamos caminando despacito. Algo más, una cosa en particular que le... No me quiero ir caminando, quiero que me lleves en coche porque me duelen los pies. Eso solo. A mí me duele la rodilla. Cuando uno tiene los pies perjudicados o las piernas perjudicadas, realmente toma noción, sí, de la importancia, de lo importante que son, de lo lindo que es caminar, ¿no? Eso pasa con todo. Te das cuenta de las cosas que son importantes cuando y eso no que las sos tenés. Tan joven, Gonzalo. Sí. Bueno, si... las radios, estamos saliendo en el Matadero, también estamos saliendo en la provincia de Córdoba, estamos saliendo en la provincia de La Rioja, de Catamarca, en Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Neuquén. Blanca, en la ciudad de Presa de Vincuel, en Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires, por un montón de radios. No vamos a repetir ahora porque no, siempre las decimos. Y si querés escuchar los programas anteriores, podés entrar a www.redeco.com.ar y ahí encontrás no solamente los programas anteriores, sino un montón de información que hacemos junto con el colectivo Redeco. Bien, hasta la semana que viene, nos vamos con unos versos de Paul Valéry, ¿sí?, que habla de los pasos. Y dice, pasos nacidos de un silencio tenue, sagradamente dados hacia el recinto de mis sueños. Vienen tranquilos, apagados, rumores puros y divinos, todos los dones que descubro. O blandos pasos reprimidos llegan desde tus pies desnudos. Si en el convite de tus labios recoge para su sosiego mi pensamiento, huésped ávido, el vivo manjar de tu beso. Avanza con dulzura lenta, con ternura de ritmos vagos, como ha vivido de tu espera, mi corazón marcha en tus pasos. Tiempo que dice Galeano, de tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Hasta así. No lo recomiendo, no me retracto de nada ni cuando ofendo. Y si no vendo mi música, no es porque no quieras, porque no existe quien pueda pagar mi poesía. Callejera, tengo los pies puestos en la tierra. No me detendrá ni un hijo de perra. Yo sé muy bien a dónde voy y sé muy bien quién soy yo. Tengo los pies puestos en la tierra. No me detendrá ni un hijo de perra. Yo sé muy bien a dónde voy. Dice muy bien quién soy. No tengo miedo de caer porque voy a levantarme. El éxito no me preocupa, llegará más tarde. Y no sé si soy un valiente, mas no soy un cobarde. No temo hablar del amor, sé cómo arde. Hay diferencia contigo y conmigo. Yo escribo lo que quiero y no me preocupa lo que digan mis amigos. A mí me tienes sin cuidado. Puedes hablar que yo te ignoraré, soy un mal educado. He dado a mis adversarios frases que dejan helados. De un solo bocado me como el mejor de tu estado. Siempre fue el mismo, mantengo ambos lados. Escribiré como un poeta y moriré en guerra como un soldado. Sufro de personalidad desordenada, mis alter egos atacándome como manada. No sé quién eres, pero sé quién soy yo. Tal vez no lo sepa todo, solo lo importante compor. Yo tengo los pies puestos en la tierra. No me detendrá ni un hijo de perra. Yo sé muy bien a dónde voy y sé muy bien quién soy yo. Tengo los pies puestos en la tierra. No me detendrá ni un hijo de perra. Yo sé muy bien a dónde voy y sé muy bien quién soy. No me preguntes cómo lo hago de esta forma. Ni yo lo entiendo, nací rompiendo normas. Mi música es un arma, mis versos tienen filo. Ya tengo letras, tengo flow, no me preguntes por... Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.